Biblia hay una bendición que llaman la bendición pastoral. Y yo se la quiero cantar a usted en esta noche. Te bendiga Dios. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Muestre sobre ti su misericordia, te dé su amor. Te dé su amor. Bendiga tu entrar y tu salir. Bendiga toda obra de tus manos y el fruto de tus labios. Te bendiga Dios. Te bendiga Dios. Bendiga Dios, te bendiga. Una familia de fe. Nos bendecimos el uno al otro en el